Ella siguió caminando y la miré. Yo de arriba abajo la vaquié y le pité, y le pité. La tipa a mí me miró y yo le pité. Ella siguió caminando y la miré. Yo de arriba abajo la vaquié y le pité, y le pité. Ven, vamos a hacerle. Como ya se hizo el metro, que ya me dieron Lucas, Cupido te flecho el pecho. Yo te voy a hacer lo que nunca nadie te ha hecho. Yo te voy a hacer lo que nunca nadie te ha hecho. No te me lo tome a pecho, que tú tienes demasiado. Menos le echame carta si yo estoy equivocado. Es más, ya estoy frustrado porque parecen dos planetas, no como otra por ahí, que parece una nevera. Coopera, véndame esa vaina extraordinaria, que pa' mí tú eres perfecta, tú estás sicaria, sicaria. Muchacha, ven echa pa' acá, deja ese bulto, que yo quiero probar eso que tú tienes oculto. Tú ta rata, ta rata, ta rata, ta. Échate pa' acá, échate pa' acá. Tú ta rata, ta rata, ta rata, ta. Como una cubeta me voy a vaciar. Tú ta rata, ta rata, ta rata, ta. Échate pa' acá, échate pa' acá. Tú ta rata, ta rata, ta rata, ta. Como una cubeta me voy a vaciar. El diablo. La tipa a mí me miró y yo le pité. Ella siguió caminando y la miré. Yo de arriba abajo la vaquié y le pité, y le pité. La tipa a mí me miró y yo le pité. Ella siguió caminando y la miré. Yo de arriba abajo la vaquié y le pité, y le pité. ¿Quién le va a comprar con esa carita angelical? Pero revienta la disco con un perreo de comunal. Su sábado es sensacional y no es de Venezuela. Ella guilla de dentita, a ti te saca un tro de muela. Mujer, tú sí estás buena, tírate pa'l medio. Mujer, tú sí estás buena, tírate pa'l medio. Mujer, tú sí estás buena, tírate pa'l medio. Yo quiero hablar contigo y no de amores serios. Me rezo pa'l cementerio que tú no eres un angelito. El sábado pasado yo te vi bebiendo pico. Te voy a dar más muela que ni una caja de dientes. Voy a querer como el Brugal. Calientita pa, calientita pa. Ven pa' desacatarte. Calientita pa, calientita pa, calientita pa. Ven pa' secuestrarte. Calientita pa, calientita pa, calientita pa. Ven pa' yo entrenarte. Calientita pa, calientita pa, calientita pa. Ven pa' destaparte. La tipa a mí me miró y yo le pité. Ella siguió caminando y la miré. Yo de arriba abajo la vaquié y le pité, y le pité. La tipa a mí me miró y yo le pité. Ella siguió caminando y la miré. Yo de arriba abajo la vaquié y le pité, y le pité. Ya, ya, ya. Yo Alexis, MC, el chaleteo. Business Music. Yo te pongo a tripear, te pongo a